door. When all the others turn away, you love me more. You love me more. And I'm not easy to understand, but you hold. Sintonizas Metro Aguascalientes Radio. Esto es Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radio Metro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización. La noticia tal como es. Queda con ustedes Gerardo Pasillas Esparza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En ausencia de mi compañero Gerardo Pasillas, su servidor Carlos Alberto Villalobos le da la más cordial bienvenida, agradeciéndole como siempre una vez más su presencia y su atención a este su radiómetro vespertino. Tenemos noticias que se han generado las últimas 24 horas que las vamos a compartir precisamente con usted que quiere estar bien informado. Y bueno, pues déjeme decirle que hoy es Día del Niño y un abrazo, felicitaciones para los chiquitines del hogar. Esperamos que se la pasen súper en este día. Bueno, pues hay muchas actividades también hoy en la Feria Nacional de San Marcos. Además, recuerde usted que ya se acerca el famoso puente del primero de mayo, que será precisamente este jueves. Así es que bueno, pues los chiquitines, pues hay los juegos mecánicos ahí en la feria, está el parque temático. Hay infinidad de cosas para que usted y sus hijos compartan el día de hoy aquí en Aguascalientes. La gente que viene de fuera, pues bienvenidos a este su estado de Aguascalientes y a su edición 180 de la Feria Nacional de San Marcos. Y bueno, pues vamos a dar precisamente todo lo que son las noticias nacionales. Las noticias nacionales en Radiómetro. Calderón acepta diálogo tras propuesta de Amalia García para destrabar la política. Después del llamado que hizo la gobernadora de Zacatecas, la periodista Amalia García Medina, para alcanzar un acuerdo nacional que destrabe la política y acabe con la polarización, el presidente Felipe Calderón respondió que siempre tendrá las puertas abiertas al diálogo y pidió hacer a un lado las etiquetas partidistas porque representaban barreras. Tras definirse como un político de centro, señaló que le parece que a veces, después corrigió en medio de risas, a veces cuando nos ponemos etiquetas, cuando nos ponemos marcas unos a otros, tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres de centro, tú eres del PRI, o tú eres del PAN o del PRD, o tú eres Juan o tú eres Pedro, como dice la escritura, bueno, pues a veces cuando nos ponemos las etiquetas nos ponemos barreras. Y con la imponente sierra de órganos de fondo, allá en Sombrerete, Zacatecas, Calderón concluyó su visita a esa entidad en la que tanto él como la gobernadora perdista hicieron todo por remarcar sus coincidencias. Mientras tanto, piden a Josefina ponerse las pilas. General Pánfilo Natera, Zacatecas, esto fue allá en esa comunidad. El presidente de la República ordenó ayer al titular de la Secretaría de Educación Pública, a Josefina Vázquez Mota, ponerse las pilas para que conciba y ejecute a la brevedad un plan para reparar y dar mantenimiento a todas las escuelas de educación básica. Y yo creo que esto es una postura muy acertada del presidente de la República, ya que en todas esas comunidades que son pues realmente rurales, que son pequeñas, gente de escasos recursos, pues imagínese usted, muchos de los niños, que precisamente hoy es su día, las condiciones para estudiar, bueno, pues bancas rotas, los salones con, pues a veces hechos improvisados de algún material de por ahí de esa misma comunidad. Asimismo, bueno, pues todas las incomodidades que genera estudiar, pues en un ambiente donde no se generan todas las condiciones debido a la falta de infraestructura. Bueno, pues el presidente Calderón ya le pide a Josefina Vázquez Mota, que es la secretaria de Educación, que se ponga las baterías y comiencen a remodelar todas esas escuelitas. Y bueno, mientras tanto, el EPR sigue siendo noticia. Dice el gobierno que sí habrá diálogo con este Ejército Popular Popular Revolucionario, pero a condición de que no haya ningún intermediario. El gobierno federal aceptó dialogar con el Ejército mediante algunas de las condiciones. En primer lugar, pide el encuentro directo donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan solo como testigos sociales y no como intermediarios. Otra condición es que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia, como usted recordará, las que emprendió en contra de instalaciones de Pemex allá por Querétaro y también por el estado de Guanajuato, que el diálogo no sea exclusivamente acerca de la desaparición de dos de sus militantes. O sea, el tema que les ocupa y por lo que el EPR está preocupado es por Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Están como en calidad de desaparecidos, sino por la forma de abandonar la lucha armada, abordar una solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional. De acuerdo con fuentes consultadas, el viraje en la postura gubernamental, o sea, primero llamarlos delincuentes e incluso terroristas a los del EPR, y ahora pues ya aceptan el diálogo como vía para evitar acciones de sabotaje, fue decidido la tarde noche del pasado lunes con la respectiva autorización del presidente Calderón. Bueno, pues esas son las condiciones básicas que pide el gobierno de la República para dialogar con el EPR, y bueno, pues lo vemos aquí que más bien son condiciones, e incluso ya en estas peticiones le está pidiendo al EPR que deje a un lado por completo y para siempre sus lineamientos en cuanto a ejercer actos pues de violencia y de, ¿por qué no?, de llamarlo de terrorismo. El hecho de dinamitar o de provocar una explosión en instalaciones petroleras, bueno, pues sí, lo vemos, yo creo que sí, como un acto terrorista. Y mientras tanto, en otro tema, en el mismo tenor, apoya Acción Nacional la propuesta de Calderón de hablar con los eperristas. Acción Nacional manifestó ayer su apoyo a la decisión del gobierno federal de aceptar el inicio de un diálogo con este Ejército Popular Revolucionario. Homero Niño de Rivera, quien es secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, manifestó que no existe ninguna incongruencia entre esa posición y la que emitió el lunes el dirigente Germán Martínez, quien se opuso a la negociación con un grupo que tiene armas en las manos. Recuerde usted que esa información se la dimos ayer. Germán Martínez dijo que no era posible negociar con alguien que tuviera una pistola puesta en medio de un escritorio. Por otro lado, el PRI le pide prudencia al gobierno federal. El Emilio Gamboa Patrón, quien funge como coordinador en la Cámara de Diputados, pidió al gobierno federal prudencia con este diálogo con el EPR. Considera que es un grupo peligroso para el país. Dijo, hay que tener mucho cuidado con esta nueva aparición del EPR. Es un grupo que llamaría violento. Así lo llamó, no lo llamó terrorista, lo llamó simplemente violento. Indicó que en una primera entrevista, el priista, que más tarde dijo que esto es un avance del diálogo en la consecución de la paz en el país, Gamboa calificó de meritorio que el grupo subversivo pida diálogo en el gobierno y conteste afirmativamente, porque pues esto obviamente abre la posibilidad de llegar a un acuerdo total de paz con este grupo armado. Y bien, y ya bueno, en otro sentido, ahora sí, el FAP presenta en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de amnistía. El Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aprobar una ley de amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales por su vinculación real o supuesta con movimientos armados. La diputada perredista Aleida Álvarez explicó que de aprobarse la iniciativa, ello posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y en consecuencia fortalecería esto la gobernabilidad del país y constituiría un punto de partida para continuar la transformación de México en un régimen en el que impere un verdadero Estado de Derecho. Bueno, pues la opinión, la última opinión la tiene usted que está escuchando esta información. Pues bueno, pues sería una ley de amnistía que obviamente beneficiaría a todos aquellos que estuvieron involucrados con algún movimiento. Hay que recordar, por ejemplo, los movimientos de Oaxaca, en donde pues dirigentes de esas entidades fueron detenidos por aquella revuelta que se armó en Oaxaca, donde incendiaron trailers y apedrearon reporteros, y bueno, fue un sainete tremendo el que armaron ahí. Bueno, pues hubo detenidos, igual así como del Ejército Popular Revolucionario, que también se menciona que por ahí hay algunos detenidos, sin contar esos dos desaparecidos, que bueno, pues esos no se desconoce su paradero. Bueno, mientras la PGR menciona que hay 9 grupos rebeldes, y mientras para Estados Unidos son casi 30. Escuche usted esto. Dice que en México al menos existen 3 grupos insurgentes o subversivos que operan en 7 estados del país. Refiere un informe elaborado por el Congreso de Estados Unidos que da una visión general de cómo opera el Ejército Popular Revolucionario y otras organizaciones. El reporte indica que existen también otros 25 grupos subversivos de menor fuerza y presencia que operan a lo largo del territorio nacional, en tanto que el gobierno mexicano, en sus investigaciones hechas a través de la Procuraduría General de la República, detalla que en este país solo hay 9 grupos subversivos activos en total. En el diagnóstico que hizo Estados Unidos, detalla que el EPR es una organización insurgente que hasta 2004 contaba con al menos 500 combatientes o miembros, que se dividen en distintas células ubicadas en las 7 entidades del país, que inician por mencionar el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Bueno, pues ese es el informe que le estoy a usted comentando, de que esta célula combatiente está distribuida en todas estas entidades del país. Y bueno, pues también yéndonos a lo que es el tema de Oaxaca y de Ulises Ruiz, que es gobernador de allá, dice, bueno, pues las indagatorias sobre la desaparición de los 2 eperristas apuntan a las fuerzas de seguridad del estado de Oaxaca y la Procuraduría General. Trata de establecer no solo la autoría material, sino la intelectual de esa acción, confirmaron fuentes federales. Para confirmar su hipótesis, la PGR consiguió un arraigo de 90 días en contra de Pedro Hernández y Ángel Reyes Cruz, funcionarios de la policía ministerial del gobierno de Ulises Ruiz, quienes presuntamente estarían involucrados en la autoría material de estas desapariciones que está reclamando el Ejército Popular Revolucionario. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, alias la CIEDO, revisa también los dictámenes que realizó Eduardo Romero Ruiz García, que es primo del gobernador del estado, Ulises Ruiz, desde la Dirección de Servicios Periciales que encabeza la Procuraduría del Estado de Oaxaca. Las policías de Oaxaca sí reconocen haber detenido a estos perredistas que ahora se encuentran como desaparecidos. El comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca, Pedro Hernández Hernández, y el policía de esta corporación, como ya le habíamos mencionado el otro nombre, Ángel Cruz Reyes, el Chicharrón, sí detuvieron a los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, pero nunca los presentaron ante la gente del Ministerio Público. Según esto, se desprende de declaraciones de un funcionario de la Procuraduría de Justicia allá de Oaxaca. Las autoridades del poder Judicial de la Federación informaron que esto que le estoy mencionando con anterioridad consta en una orden de arraigo emitida la número 12-2008, que solicitó el agente del Ministerio Público adscrito allá a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de la Siedo, como parte de la indagatoria que se sigue por la desaparición de las mencionadas personas. Bueno, pues ahora sí que nadie sabe, nadie supo. El caso es que sí se reconoce que estos señores desaparecidos, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, sí fueron detenidos, pero nunca los presentaron ante la gente del Ministerio Público, lo cual, bueno, pues es de extrañarnos a todos y obviamente pues también al EPR, que es quien está reclamando pues el paradero de estos dos integrantes suyos. Y ya en temas diferentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Narro dice que la UNAM puede ser la sede para el debate, o sea, lo considera así el rector José Narro Robles. Él ofreció las instalaciones de esta máxima casa de estudios como sede para este famoso debate nacional sobre la reforma energética, y pues ahí acordaron realizar todas las fuerzas políticas en el Senado de la República. Dice el rector que la universidad es un espacio donde permanentemente se debate y, por supuesto, estará en toda la disposición para contribuir en esa tarea. Porque, pues este señor Narro lo dice y sostiene que se trata de un asunto que debe de ocupar la atención de todos los mexicanos, y en medida de que se pueda dar una amplia y muy abierta y muy libre y muy informada discusión, dice que va a ser en beneficio de la sociedad. Bueno, pues no lo vemos como una mala idea. De hecho, la UNAM podría ser un punto neutral para que se discuta esta reforma energética sin necesidad de hacerlo en la Cámara de Senadores o en la de Diputados. Pues a lo mejor incluso reinaría un poquito más la calma y no, tal vez no veríamos una tribuna tomada. Eso esperamos, porque yo creo que todos los mexicanos lo que queremos es que se concilien las partes, que se concilie la política en México y que lo que sea para nuestro bien pues salga adelante sin necesidad de tanto choro y de tanta manifestación y de tanto conflicto. Yo creo que sí se vale, sí nos podemos poner de acuerdo, lo hemos demostrado los mexicanos a la hora de ser solidarios. Hay que recordar las tragedias que ha vivido nuestro país, por ejemplo aquel 1985 donde un terremoto de pues prácticamente acaba con la Ciudad de México, con la mayor parte, y bueno, pues la solidaridad de México se vio reflejada, ayuda de todos los estados, y no nada más de los estados, a nivel internacional, las inundaciones del huracán Gilberto, en fin, las pasadas inundaciones en el estado de Tamaulipas, en Veracruz. Yo creo que todos los mexicanos no sabemos poner las pilas y sabemos actuar con el corazón. No veo por qué en esta ocasión tengamos que pelear por un tema que puede ser discutido y compartido por todos y que es en beneficio de los mexicanos. Bueno, pues en ese mismo sentido, La Bastida y Gamboa dan la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador. Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el Senado y en la Cámara de Diputados dijeron estar listos para debatir con Andrés Manuel el tema energético, siempre y cuando el autodenominado presidente legítimo de México y el PRD actúen con seriedad. Lo que mencionábamos hace rato, no hay necesidad de hacer tanto mitote, siempre y cuando se actúe en bien de México. El vicecoordinador de la Diputación Panista, Adrián Fernández Cabrera, declaró que su partido está abierto al debate con quien sea, mientras haya seriedad y el compromiso con el diálogo. El coordinador del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, respondió que su partido sin duda está dispuesto a debatir con el excandidato presidencial del PRD, sin embargo, advirtió que debe ser en forma ordenada y no mediante la toma de tribunas del Congreso o de las calles del país. Andrés Manuel no es el único que sabe del tema. Hay gente en el Senado y en la Cámara que también lo conocen y debemos ser respetuosos del tema. Y bueno, pues déjenme comentarle que realmente sí hay gente preparada. Ahí tenemos al hidrocálido Rubén Camarillo. Señor senador, bueno, pues es ingeniero. Su tema, él conoce bastante de lo que es el área petrolera. Y bueno, pues está ahí precisamente en ese renglón trabajando en el Senado, bueno, pues es una opinión también tan válida como la del propio Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos pues también que haya una crítica a esa famosa agenda de vivir mejor, que ya se la habíamos mencionado a usted, que es una estrategia que presentó este lunes el presidente Felipe Calderón y que excluye la visión de los derechos como eje de la política de desarrollo social, un mecanismo indispensable para que el mexicano se asuma como ciudadano y no como beneficiario de los políticos en el poder. Esto así lo consideraron algunos especialistas. Dice que ese componente falta en la estrategia. Hay mención de la cohesión social, pero no de la ciudadanía, gracias a la cual se pueden exigir los programas como derechos y no como dádivas, como regalos. Señaló en entrevista este señor de nombre Rodolfo de la Torre, que es responsable en México de informes sobre desarrollo humano de la ONU. Comenta también el señor de la Torre, dice, no hace referencia a los derechos humanos ni a su cumplimiento, no los incorpora como referencia. También lo reprochó esto Alberto Cerdán de Fundar, que es otra organización, y dice que no hay mención a los derechos humanos y a la no discriminación. Eso demuestra que no hubo un diálogo enriquecedor con instancias sociales y civiles, dijo por su parte Carlos Rojas, quien fungió como exsecretario de Desarrollo Social. Y bueno, pues yo creo que al respecto, ahora que se emitió esta estrategia de vivir mejor, ahí el punto medular, bueno, pues obviamente es beneficiar a la pobreza, o sea, tratar de erradicar este cáncer que nos castiga a todos los mexicanos. Sin embargo, bueno, pues tienen razón algunos analistas en mencionar que tal vez en este tipo de acciones, en este tipo de agendas, debería de participar un poco más la opinión pública, la opinión social, la opinión jurídica. Incluso aquí vemos que el marco de lo que son los derechos humanos, bueno, pues también hace falta que se mencionen algunas cosas como los derechos humanos y vaya, pues todo, sobre todo la no discriminación, que esto ha sido también una tachita a los gobiernos, porque pues vemos que sigue habiendo desafortunadamente discriminación en México. Bajita la mano, yo creo que quienes me escuchan en otros estados de la República, en muchos hay mucha marginación, sobre todo para la gente de culturas que son de nuestro país, pero que no están encuadradas dentro de nuestra convivencia. Hay que ver, por ejemplo, la cultura huichola, la cultura chapaneca, en fin, la misma gente de Chihuahua, de los puntos más alejados de esa ciudad, bueno, pues llevan tradiciones y costumbres muy diferentes y pues están segregados, podríamos decir así, y allá no llega todavía la famosa civilización. Bien, pues en Zacatecas, ahora que estuvo allá el presidente Felipe Calderón, bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Social afirma que este plan de Vivir Mejor no tiene fines electorales. Pues habrá que verlo, ¿verdad? El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, quien es titular de esta dependencia, calificó de incorrectas y falsas las declaraciones hechas por el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien acusó al gobierno federal de darle un corte electoral con miras al 2009 a la estrategia de política social denominada Vivir Mejor, que presentó el lunes el presidente Felipe Calderón. A dicha crítica se suma el diputado del Partido Acción Nacional, Gerardo Priego, quien deploró que el exgobernador de Sonora denoste la política social. En entrevista, el secretario de Desarrollo Social sostuvo que existen diversos controles para el uso del presupuesto, los padrones de beneficiarios y los programas sociales, a fin de que no se le dé un manejo distinto del que le fue planteado. Dice que todo el mundo puede estar tranquilo de que no hay uso electoral. Pero bueno, usted y yo sabemos que, obviamente, pues el hecho de trabajar bien con políticas acertadas, bueno, pues también son puntos a miras electorales. Esto es obvio porque influye en su opinión y en la mía. Si un presidente trabaja bien y es de un partido, bueno, pues obviamente vamos a a tener por ahí la balanza a favor de cierto partido político. Mientras tanto, ya recuerde usted que hubo una buena bronca entre Dante Delgado y López Obrador, ya eso se lo mencionamos nosotros ayer. Bueno, pues el duelo en el Senado que quedó conjurado, afortunadamente, pero lejos de calmarse los ánimos, una nueva discusión por la toma de la tribuna avivó esas discrepancias y dio pues el pie a otro encontronazo verbal, ya el segundo en menos de 48 horas. Ofrezco una amplia y cumplida disculpa, expresó sereno el líder de Convergencia, Dante Delgado. Yo no retiro ninguna palabra, desafió a la panista Teresa Ortuño, que minutos después debió retractarse cuando la joven senadora periodista Claudia Corichi la emplazó a comprobar ante la PGR su acusación de que el Movimiento de Resistencia en Defensa del Petróleo simpatiza con las FARC y con el EPR, una acusación bastante seria. Así es que por la mañana en privado el panista Santiago Krill pidió a Delgado y a Rubén Camarillo, serenarse y retirar del diario estos debates ya dichos anteriormente. O sea, los emplazó a que mejor ya le dejen ahí, porque sí se puede generar más conflicto político del que de por sí ya existe. Y bueno, aquí Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder, pues todavía a lo mejor líder moral del PRD, dice que la toma de las tribunas del Congreso fue un reverendo error. Y pues también como parte de la resistencia civil pacífica contra la privatización del petróleo, también la señaló como un error. No hubo una señal de que se pretendiera dar un albazo para aprobar estas iniciativas que, como usted sabe, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores. Y bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas anticipó que su participación en el debate organizado por ese órgano legislativo dependerá de que se pueda aportar algo, o sea, de que él mismo realmente pueda aportar algo. Él es un conocedor del tema, bueno, pues es lógico, su papá fue el iniciador de la expropiación petrolera en beneficio de los mexicanos, que bueno, fue un buen acierto. Lamentó además este señor Cuauhtémoc Cárdenas que los partidos políticos en el Congreso no presentaran sus propias propuestas de ley, y además tiene razón, y dijo que de haberse hecho, pues entonces ahí en un debate podría uno hablar y decir que la iniciativa de este partido tiene mejores elementos que esta otra, y podríamos decir que los partidos políticos están en falta, agregó. Y bueno, pues sí, es verdad, porque todo mundo dice que no, que la reforma del presidente está mal y que le falta y que le sobra, pero yo creo que sí faltó, por ejemplo, que si hay necesidad de que pues haya fortalecimiento de esta institución que es Pemex, bueno, pues también para que el PRD presentara su ley, su iniciativa, que el PRI también lo hiciera de esta forma. Hay un comentario aquí, dice Juan Ramón de la Fuente, que fue el exrector de la universidad, y dice que comenta que la política nacional es como un circo. Él lo considera así, esto lo mencionó cuando recibió la medalla al mérito ciudadano que le otorgaron diputados de la Asamblea Legislativa del DF. De la Fuente dijo que México transita entre piruetas de la cuerda floja, coléricas denuncias y golpes de pecho de santurrones. Desde su perspectiva, ni unos ni otros ayudan a la democracia, sobre todo si le entendemos como una forma de coexistencia respetuosa entre la crítica y el disenso a la oposición. Él es rector, también consideró que ha reaparecido un trupe de acróbatas, saltimbanquis, contorsionistas, trapecistas, amazonas, magos, payasos, prestidigitadores y, claro, también domadores. Reconoció que el modelo político, y no solo el económico, está fallando, por lo que llamó a recuperar el diálogo, que es el único camino para avanzar. Y además lo sentimos que así es lo que hemos mencionado, el diálogo político y la conciliación es lo que puede sacar adelante a nuestro país. Bueno, recuerde usted las amenazas que le hicieron de muerte a Ruth Zavaleta, y bueno, pues rechaza a ella que haya mayor seguridad tras las amenazas de que fue objeto. La presidenta de la mesa directiva informó que a pesar de estas amenazas en su contra que se iniciaron entre agosto y septiembre pasado, ya se recrudecieron y en el fin de semana con una amenaza verbal de muerte, no ha aceptado que haya seguridad adicional porque dice que además no la necesita. Dice Ruth, dice, yo tengo aquí seguridad también a disposición, dijo sobre la seguridad que impera ya en la Cámara de Diputados, dice, no tengo ningún problema de tener seguridad, no le he aceptado porque no me siento en riesgo de tener que aceptar esa seguridad personal. Dijo, hasta ayer la diputada no había presentado todavía la denuncia formal por estas amenazas de muerte que según asegura ella las hicieron del PRD, de su mismo partido. Bueno, ya le contábamos ayer que hay ya también por ahí movimientos en el IFE, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidirá hoy quién será el nuevo contralor del IFE para presentarlo en pleno al pleno con el fin de que se someta a votación. Ayer la Comisión de la Función Pública entregó el dictamen con los 13 mejores calificados de un total de 34 aspirantes. Las calificaciones se dividieron en tres: altamente recomendables, recomendables y aceptables. Así es que bueno, pues en breve ya tenemos quién va a ser el contralor de este órgano que es tan importante y tan trascendente en nuestro país. La Comisión de Garantías, ahora sí, prepárese porque ya está validada el triunfo de Alejandro Encinas. Esto al margen de la resolución que está por emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Garantías del Partido del Revolucionario Democrático dio por válida el acta del pasado 21 de abril con la que se da por concluido el cómputo de las elecciones en ese partido y da por ganador a Alejandro Encinas Rodríguez, ni más ni menos con 83.95 de las actas emitidas. Sin embargo, esta resolución todavía puede ser revocada en los próximos días si el Tribunal Electoral resuelve a favor de la queja presentada por el equipo jurídico de Jesús Ortega, quien, como usted recordará, aspirante de Nueva Izquierda a dirigir los destinos del PRD. Bueno, pues en virtud de que la Comisión Técnica Electoral eliminó de dicho cómputo cerca de 400 casillas con las actas y boletas de estados en conflicto como Chiapas, entre otros. Paralelamente, la propia Comisión Técnica Electoral emitió este martes otra acta en la que da por concluidos los cómputos de las elecciones del Consejo y Congreso Nacional, en las que las planillas de Nueva Izquierda y Alternativa Democrática alcanzaron la mayoría. Así es que, bueno, pues por lo menos para este órgano interno del PRD, bueno, pues a Encinas ya es virtual ganador. Y al respecto a Encinas, pues le pide al TRIFE autonomía para el PRD. Ante el anuncio de Jesús Ortega de ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a inconformarse por este resolutivo que avala el acta de cómputo de la elección interna del PRD en donde Alejandro Encinas es ganador, don Alejandro pidió al órgano federal garantizar la autonomía de los partidos para dirimir en sus instancias internas la elección del partido. Es decir que el señor Alejandro Encinas ya no muy le conviene que intervenga este órgano. Y dice, bueno, pues esperemos que ninguna instancia ajena al partido vulnere la autonomía del PRD. Dice, lo que yo sostengo es que los partidos políticos deben actuar con pleno ejercicio de la autonomía. Esto lo afirmó, pues, Alejandro Encina. Y él es jefe de gobierno, así cuya ventaja fue avalada por el acta de cómputo del 21 de abril de la Comisión Técnica, solicitó a la Comisión Nacional de Garantías de su partido hacer un esfuerzo profundo para entender todos los recursos y, o sea, para que se atiendan los recursos que presente don Chucho Ortega. Sin embargo, pues que no se meta nadie más. Él ya se siente ganador. Y en otro tema, aprueban en el Senado dos cambios más a la Ley General de Salud. Aunque el PRI un día antes se quejó de las constantes reformas de la Ley General de Salud, van más de 30 modificaciones en lo que va de esta legislatura. Esto lo aseguró el senador priista Francisco Arroyo Vieira, presidente de la Comisión de Salud, y el panista Ernesto Saro. Ayer nuevamente propusieron y aprobaron dos cambios a esa ley. Y bueno, la víspera de cuando se discutían las reformas de los artículos 389 y 392 de la Ley de Salud, y fue regresada a comisiones para que se le hicieran precisiones, el senador del PRI, Arroyo Viere, increpó al presidente de esa comisión. A lo largo de toda la legislatura, solo han visto que el entusiasmo por el proceso parlamentario y de los senadores que integran su comisión nos han llevado a modificar la Ley de Salud prácticamente en cada sesión, lo cual para mí es atentatorio del principio de certidumbre y de seguridad jurídica. Bueno, pues todavía no se ponen de acuerdo. Y bueno, antes de ir a unos mensajes de nuestros patrocinadores, le comento que el sector obrero todavía se siente dividido para este primero de mayo. Será el día de mañana donde pues todavía hay divisionismo, y bueno, pues mañana es el día del trabajo. Así pues, el sector obrero mexicano conmemorará este primero de mayo seccionado y dividido, principalmente por diferencias entre los líderes sindicales y porque no comparten las formas de celebración y protesta en este día del trabajo. Incluso ni el sector corporativo nacional marchará unido. Por ejemplo, déjeme decirle que la Confederación Regional Obrero Mexicana, o sea, la CROM, se desmarcó ya del acto central que realizará el Congreso del Trabajo, el CETE, en el Zócalo Capitalino, el cual empezará mañana alrededor de las 9 horas. Ignacio Cuauhtémoc Paleta, quien es dirigente de la Confederación, señaló que marcharán solos y se reunirán en el hemiciclo a Juárez, o sea, divididos, cada quien por su lado. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, de plano dejará la protesta. Ahora realizará un festejo en el Estadio Azteca con artistas famosos. Organizaciones como los petroleros, los trabajadores del ISSSTE y muchos otros sindicatos tampoco van a la conmemoración de este primero de mayo. Cada quien por su lado. Y bueno, vamos a unos mensajes y regresamos ahorita con ustedes. Muchas gracias. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y, lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón, vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Compartamos responsabilidades. Hola, don Chago. Ya le llegó el predial. ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. Pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros. Pues no se hable más, doña Lucha. Vamos inmediatamente a pagar. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Compartamos responsabilidades. Hola, don Chago. Ya le llegó el predial. ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. Pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros. Pues no se hable más, doña Lucha. Vamos inmediatamente a pagar. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿El predial? ¿Para qué? El pago del predial te garantiza servicios de calidad, mantenimiento y remodelación de vialidades, limpieza y mejores instalaciones. Pero lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Las noticias internacionales en Radiómetro. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por su paciencia y sobre todo por seguir en contacto con nosotros aquí en Metro Aguascalientes Radio, en su Radiómetro Vespertino. Y bueno, pues tenemos que recordarle que puede usted participar interactivamente con nosotros a través de nuestros medios, que son metroaguascalientes@hotmail.com, donde igual también podemos chatear por ahí, y obviamente también podemos hacerlo de manera en el Yahoo, también de manera en en muchas formas podemos Ok, déjeme ver, por aquí tenemos... pues tenemos aquí la intervención de nuestro director José Antonio Zapata Cabral, quien tiene algunos algunos comentarios que hacen. No sé si me escuches por ahí, Toño. Perfectamente, mi estimado Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Ya creí que ya te habías olvidado de mí. No, para nada, perdón, pero estaba dando los medios de contacto. Adelante, Toño, ¿qué nos tienes por ahí de comentarios de noticias? Bueno, déjame decirte, mi estimado Carlos, y a ti y a tu auditorio, que hoy en la mañana el presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, estuvo comentando con los medios de comunicación, pues, sobre ese interminable galimatías en el que se ha metido el municipio de Aguascalientes desde la administración pasada, para poder ahora sí utilizar los ya... algo que ha aburrido a los ciudadanos, lo de los famosos alcoholímetros. Ah, sí. Que a pesar de que ya se han adquirido desde hace poco más de un año, estos ni siquiera se han sacado de sus cajas, porque pues obviamente primero compraron la cubeta, y hasta después se pusieron a pensar que pues había que tener una vaca para recolectar. Claro, leche. Claro, obvio. Entonces, precisamente, ahorita todas las esperanzas están de Gabriel Arellano Espinosa están cifradas en este periodo extraordinario que precisamente dio inicio el día de hoy, ahí en el Congreso del Estado, pues obviamente para que entonces, ahora sí, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que son al mismo partido al que pertenece el alcalde de Aguascalientes, sí, pues ahora sí le hagan gordo el caldo. Claro. Y pues bueno, ya por lo pronto ya se ha trascendido que el alcalde se ha estado reuniendo en muchas ocasiones, y de hecho allí en su propio hogar, con algunos diputados de su propio partido, pues para ahora sí impulsar, ahora sí, que pueda regularse legalmente la utilización de los alcoholímetros para parar a la gente. Mientras tanto, por lo pronto hemos tenido nosotros, los aguascalentenses, más de un año, no solamente nuestros impuestos invertidos en unos aparatitos que ya se hicieron viejos, sino que además también ver cómo cada vez se incrementan más los accidentes de tráfico debido precisamente a toda esta bola de mequetrefes que se dedican a alcoholizarse sin ton ni son y a conducir como locos en las calles. No sé tú cómo lo hayas visto, yo prácticamente me he estado escuchando que hay tres o cuatro accidentes en el oriente de la ciudad, por lo menos tres o cuatro accidentes cada noche, diario, desde que está la Feria Nacional de San Marcos. Entonces, pues a ver si ahora sí... Bueno, fíjate que ayer, bueno, los que escucharon el programa en dos ruedas, se dieron cuenta de que aquí estuvo Juan Francisco Gabuso, quien es el director de Tránsito Municipal. Fíjate que esto ya, bueno, como el programa consta de varias cosas, bueno, pues estábamos escuchando una canción de los Beatles, y le pregunté a Ose, ahora sí que Out of Record, que cómo está la incidencia de accidentes de tránsito dentro de la Feria Nacional de San Marcos, y el señor Gabuso me dice que él lo considera que está igual, que no ha variado mucho la cifra. ¿Tú cómo lo percibes, Toño? Evidentemente el señor Gabuso está hablando de accidentes que están reportados, pero sí, debo de también aclararle al público Radio Escucha que luego de una modificación a la ley penal que se hizo en el año 2006, más o menos, a mediados del año 2006, pues entonces ahora se exige la intervención del Ministerio Público en todos los accidentes de tránsito que se den en la zona metropolitana de cualquier municipio de Aguascalientes, y obviamente esto incluye a la ciudad capital. Ante esto, muchos ciudadanos lo último que quieren es que el Ministerio Público intervenga en los accidentes, porque eso implica que eventualmente o prácticamente en cada caso habrá detenidos, no solamente agregando a los vehículos, sino también a los propios conductores. Entonces, te puedo apostar, por lo menos de lo que yo he visto, y me han comentado algunos usuarios de MetroAguascalientes.com, que el 80% de las personas que están involucradas en un accidente terminan por negociar rápidamente en el mismo lugar del accidente, su asuntito para entonces cada quien a huir a sus casas, precisamente para que no les vaya a caer una patrulla de tránsito. Claro. Y que entonces vayan, tengan que pasar al corralón, y si hay heridos, pues entonces incluso hasta cada quien al Ministerio Público, en lo que se deslindan las responsabilidades. Te puedo asegurar entonces que el tránsito del municipio de Aguascalientes interviene solamente cuando alguno de los conductores no está en condiciones de negociar o de huir de la escena del accidente. Bueno, sí, eso sí lo mencionó Gabus, sí. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo sí te puedo decir que de lo que veo, porque pues obviamente los ciudadanos también andamos en la calle, es que sí se ha incrementado el nivel de accidentes de tránsito, definitivamente. Bueno, fíjate que ayer lo que mencionaba Gabuso es que, por ejemplo, una de las temporadas más altas en incidencias de accidentes debido al estado de ebriedad es diciembre, ya que en diciembre pues todos nos echamos la copita y a veces pues vamos a saludar a toda la familia, queremos aprovechar ese famoso 25 de diciembre para saludar, o el 24, pues la Nochebuena, para saludar a todo el mundo. Y dice que en esos traslados, que sobre todo en las comunidades, de que vamos a casa de fulanita y que tienes que tomar la carretera en estado de ebriedad, es donde se dan los más altos índices de accidentes. Pero qué bueno que nos mencionas esto del alcoholímetro, Toño, porque como tú dices, ya están ahí, por ahí yo creo que están ya hasta podridos los alcoholímetros. No lo dudes ni un momento, y en cuanto aparezca esta resolución en el Diario Oficial, pues entonces ahora sí que el municipio ya podrá entonces ahora sí ponerse a trabajar, y obviamente pues con la salvedad de que tendrá que siempre estar o existir por lo menos un médico que esté certificando físicamente el estado de ebriedad que compruebe el propio alcoholímetro. También el alcalde aclaró, porque obviamente saltaron las preguntas, de que pues obviamente a este asunto ya se invitó al Consejo de la Ciudad a que participe junto con los funcionarios de tránsito durante los fines de semana, para que también ellos participen, o bueno, por lo menos sean observadores en los retenes y que testifiquen que efectivamente se están respetando los derechos humanos, que se les hace la prueba del alcoholímetro de la manera que indica el manual, que un médico es el que certifica que efectivamente están en estado de ebriedad, y entonces que pues ahora sí que las multas serán aplicadas en estricto sentido, aunque cabría aclarar, bueno, ¿dónde están los derechos humanos de las personas que son objeto de los accidentes o víctimas de los accidentes que provocan los que van alcoholizados? Pero bueno, ese es mi comentario, mi estimado Carlos. Oye, Toño, y bueno, ¿no se mencionó una fecha ya para que empiece a funcionar esto de los alcoholímetros? Mira, por lo menos el periodo, este periodo es extraordinario, no puede durar más de 25 días, entonces pues tendría que ser dentro de esta misma fecha cuando se avalara el dictamen por parte precisamente de la comisión que, sí. a la que le toca, y pues estaríamos hablando de que en un periodo no mayor a unos 45, 50 días ya estaríamos viendo por fin la aprobación de este asunto. O sea que les podemos decir a los feriantes que ya se salvaron del alcoholímetro. Ah, no, sí, tranquilitos, ¿eh? No se preocupen. Ustedes se pueden poner hasta las manitas, no hay problema, sí, no habrá grueso. Nadie en ningún retén ahí fastidiándolos con ese aparatito latoso. Y también ya se salvaron de los, por lo pronto, de los 10,000 pesotes de multa también por ir manejando ebrios, porque hasta ahorita no hay nada en breve. Déjame decirte que yo tengo muy serias dudas con respecto a esa multa de los 10,000 pesos, ¿eh? No, porque definitivamente no va a faltar quien se ampare, y con uno solo que se ampare les tumba esa iniciativa. Fácil, exactamente, sí, es muy costoso. Y ya ves, bueno, pues ayer que estaba mencionando Gabuso precisamente eso, dice que en Estados Unidos, bueno, las multas son altísimas por manejar en estado de ebriedad, y son cárcel como si estuvieras matando a alguien, y así te quitan la licencia, y bueno, una de cosas que pues nosotros también sabemos, pero pues la diferencia es que nosotros no vivimos en Estados Unidos, además los ingresos medios de una persona, bueno, pues no alcanzarían definitivamente, creo yo, a pagar esta multa. Esta multa mejor, sí se debería replantear, Toño, aunque sí exigen castigos severos, ¿eh? En eso sí coincido. Yo también coincido en eso, más que en la cuestión de económica, yo sería de la idea de que el castigo corporal para el que ande manejando ebrio sea ejemplar, definitivamente. Exactamente, ejemplar. Y entonces, porque estamos hablando de que entonces la fianza sea entonces la que debe de ser lo suficientemente elevada como para resarcir los daños. Exacto. Porque la multa de la que está hablando el municipio de Aguascalientes es un dinero que se va a ir al municipio y que no va a estar en función de la, pues obviamente, de los daños que infringió el alcoholizado en contra de algún tercero. Claro. ¿Por qué no mejor que entonces se pongan de acuerdo los diputados para que entonces las fianzas en contra de los que andan manejando alcoholizados sean el doble o el triple o el cuádruple de lo que ahora están puestas, para que entonces ese dinero vaya a la víctima y no se lo eche el municipio? Es absurdo. Claro, exactamente, sí, no es posible. O sea, esto ya se presta incluso a que digamos, bueno, pues el municipio necesita lana, pues que no sea ese el medio. Es, como tú dices, hombre, se puede resarcir el daño a través de la fianza para evitar la pena corporal, y que fuera una fianza alta, y que la pena corporal fuera también incluso ejemplar. Podríamos hablar hasta de un año o dos en prisión, para que de veras a la gente se le quiten las ganas de andar manejando cohete y andar provocando tantas muertes, Toño. Pues mira, tan sencillo, la misma fianza podría ser, en vez de que sea una multita de 10,000 pesos, la fianza podría ser de 50,000 pesos, para que entonces ahora sí, de verdad duela, porque entonces ahora sí estaríamos involucrando no solamente al alcoholizado, sino también a la familia del alcoholizado, porque ni modo que él solo lo haga, y entonces ahora sí, allí sí habría una restricción en el bolsillo de los que están infringiendo ese delito, pero no que sea una multa que solamente le beneficie al municipio. Mira qué simpáticos ahora sí. Sí, Toño, bueno, pues te agradezco tu comentario, y bueno, pues a recordarles a nuestros cibernautas que tú te estás enlazando vía remota con nosotros, así como lo pueden hacer cualquiera de los que nos estén escuchando y que tengan Skype o MSN. Ya sabe usted, sus comentarios aquí los admitimos de forma abierta. Este es un canal 100% abierto para ustedes, el cual queremos precisamente darle esa dimensión, esa plataforma de que usted sea escuchado. Y bueno, pues Toño, te agradezco mucho. Si tienes algún otro comentario, pues adelante. Pues no, bueno, fíjate que sí tengo un comentario. Mira, en este momento nos está escuchando Araceli Flores, está allá en San Antonio, Texas, y quiero felicitarla porque ya mero se gradúa, ya mero ahora sí ya va a ser prácticamente una médica, y pues casi traumatóloga. Ajá, sí. Entonces le quiero mandar una cordial felicitación a Araceli Flores, que nos escucha en San Antonio, Texas, y pues ojalá que venga aquí a México a presumirnos su título. A ver si se puede. Pues, ¿Estás platicando con ella en chateando? En el Messenger. Ah, en el Messenger. Bueno, pues un saludo allá a Estados Unidos, gente que nos escucha. Ayer estuvimos platicando también vía remota con una ciudadana de allá de New Jersey, desde Nueva York. Y pues, fíjate que, Toño, que es emocionante saber que nos escuchan en tantas partes del mundo, y aparte, bueno, obviamente en México. Pero esta ciudadana de allá de Nueva York nos manda fotos, y sobre todo fotos de la isla de Manhattan, y bueno, cosas muy interesantes, que es lo que nos permite estar en contacto con todo el mundo, Toño. Sí, así es, y entonces pues obviamente invitar a las personas que nos están escuchando en este momento, si tienen Skype, adelante, platiquen con nosotros. Incluso estaría interesante que entraran en debate con nosotros. Claro. para poder a retroalimentarnos en esta información, o si también lo quieren hacer a través del MSN de Hotmail, también lo pueden intervenir con nosotros y platicarnos, porque al final de cuentas lo que esta radio debe de alimentar es precisamente a que todas las personas intervengan, escuchen, hablen, platiquen, debatan y alimenten, obviamente, el tráfico de información ciudadana. Exacto, y bueno, también, Toño, aprovecho para anunciarte que ya es prácticamente un hecho que vamos a estar los miércoles transmitiendo desde el restaurante Las Antorchas. Qué bien. Este restaurante, para los que no son de aquí de Aguascalientes, que no nos han visitado, déjame comentarte que este restaurante maravilloso está enclavado en la calle Madero, que está ya muy cerca del centro, y es un restaurante bastante grande, y donde su atractivo principal es la deliciosa comida que tienen ahí, comida muy típica, tanto de Aguascalientes como de otras partes de México, riquísima. Además, unos precios súper, súper, súper accesibles. Sí, fíjate que eso es otra cosa que se destaca de Las Antorchas, ¿eh? La verdad es que ahí es realmente económico, pero no por económico implica que usted no coma usted una abundante y deliciosa comida, ¿eh? La verdad es que hay uno garantizado que queda satisfecho en todos los sentidos. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues esa es la primicia que tenemos aquí en MetroAguascalientes.com, donde la radio no solamente está cambiando, sino se está expandiendo en muchos sitios de la región, Toño, y bueno, pues este, la noticia que quería adelantar, ya no me podía yo aguantar, dije, no, pues tengo que además aprovechar la presencia de don Toño Zapata, que pues es el fundador, el organizador de todo este guateque que usted escucha a través de su computadora. Bueno, pues Toño Zapata es, vaya, pionero en esto de estas transmisiones que, bueno, pues no son tan sencillas, y además con la calidad que lo hacemos, Toño, que es lo que también tenemos que destacar. Ha habido muy buenos comentarios de la calidad de la música, de los contenidos. También vamos a tener la semana que entra ya cambio en nuestra programación. Obviamente Radiómetro Vespertino pues se queda, y se quedan algunos otros programas, pero sí vamos a darles más sorpresas a quienes nos escuchan. ¿Qué así te parece? Es, de hecho te puedo adelantar, mi estimado. Sí, adelante, Carlos, adelante, que, adelante. Que va a regresar la chorcha de oficina. Ah, nos parece. Va a volver la chorchita de oficina. Ya vamos a estar ahora sí ya más tranquilitos, y ahora sí vamos a poder estar echando plática y cotorreo con nuestros usuarios. Así que incluso hace ratito alguien me preguntaba, Claudia, de allá de que está también en el oriente de la ciudad, me preguntaba que cuándo regresaba el programa Chorcha de Oficina. Pues ya. Dentro de esos cambios precisamente está también el regreso de ese programa de Lorenzo, de cotorreo y buena música que tenemos aquí en Metro Aguascalientes. Vamos a estar ahí, bueno, pues si nos invitan a chorchar, adelante, yo estoy, ya saben que puestazo, para pasar ratos amenos escuchando música y sobre todo hablando de los temas libres, así lo que usted quiera cotorrear. Y hay, no, es que usted, los que no han escuchado Chorcha de Oficina, espérenlo, porque realmente se la van a pasar de peluches, como se dice en el argot. Exactamente, no saben de lo que se han perdido. No, de veras que sí, ¿eh? Bueno, pues, Toño, yo te agradezco muchísimo tu participación con este enlace que hacemos a través de Skype y Metro Aguascalientes para escuchar tu melodiosa y suculenta voz. Y bueno, pues tenemos aquí también ya gente que nos está mandando saludos. Alejandra nos dice, hola Alejandra, ¿cómo estás? Oye, y bueno, pues también aprovecho para mandar saludos a nuestros corresponsales que también nos escuchan en Colombia, en España, en Inglaterra, para todos ellos, no, ya para no mencionar tantos nombres, porque ya estamos en la recta final del noticiero, Toño. Ok, correcto. Pues Carlos, muchísimas gracias, gracias a tu auditorio por escuchar. Hasta luego, Toño, un abrazo, y bueno, pues ya sabe usted, ya escuchó, Chorcha de Oficina regresa a la programación de Metro Aguascalientes. Gracias, Toño. Bien, pues bueno, déjeme comentarle ya para la recta final de nuestro noticiero. Bueno, pues hoy fue el Día del Niño, hoy es todavía el Día del Niño, y bueno, pues hubo celebraciones que el DIF estatal encabezó, pues ahí en la Isla San Marcos, fue donde hubo más concurrencia de este bonito festival para los chamaquitos. Pero bueno, en información, recuerde usted que le hemos estado hablando de este gobernador panista, Emilio González Márquez, quien ha desviado recursos del erario para dar cerca de 90 millones de pesos para la construcción de un santuario cristero allá en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Bueno, pues ya le están pidiendo a Gobernación ya que intervenga en esto, ya para que vean a este señor alcalde, perdón, el señor gobernador, que ha dicho con todas sus letras que a él le vale madre lo que digan los demás. Bueno, pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya presentarán este miércoles un punto de acuerdo para solicitar directamente a la Secretaría de Gobernación y a la Auditoría Superior de la Federación que investigue si hay o no regularidades en la entrega de estos recursos públicos que este señor gobernador Lorenzo ha hecho para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos allá en Tlaquepaque, en Guadalajara. Y bueno, pues esperemos que esto se aclare, porque realmente sí enfada, sí es indignante que un gobernador disponga del dinero del pueblo para hacer sus donaciones. Pues yo no sé por qué no las hace de su sueldo, eso habría que preguntarlo, aunque ya sé su respuesta. Me va a decir que le vale madre. Bueno, señor, pues a mí también estoy en las mismas, y le mandamos un saludo al señor gobernador, ojalá recapacite en toda esta actitud. Yo quiero darle las gracias y no sin antes recordarle que el viernes tenemos los viernes de Sanborns, lo esperamos ahí con nuestras transmisiones desde las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí hasta las 10 de la noche con toda la barra de programación, con las noticias, con chorcha de oficina, obviamente, y con los invitados que tenemos también para este día. Yo le